Unión psíquico, la naturaleza no es nueva. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco remate y nosotros también. Hoy es el día del medio ambiente, hoy junio 5. Un buen día para celebrar la nueva Constitución de Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si la naturaleza fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen, por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1886. Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado.